cautivó. Cuando un amigo o una amiga están a tu lado, puedes soportarlo todo, atravesarlo todo. Incluso si no pueden hacer más que sostener tu mano. Gracias, papá. Gracias, mamá, por sostenerme fuerte de la mano. Papá, me tomaste de la mano desde el vientre de mi madre. Así como tu mamá, que dijo sí a tu amor. Y madre, gracias por tomarme fuerte de tu mano y llevarme a tu hijo Jesús para ser comunicadora, para llevar la palabra de tu hijo amado, que a través del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo inculcó a sus apóstoles y quedó para siempre impreso en las Sagradas Escrituras. Mami, levanté la vista y veía unos ángeles que traían unos lienzos y eran tres. Me apresuré porque quería alcanzarlos. Y cuando llego acá, a este lugar, atravesando ese jardín, vi los ventanales y esos lienzos que portaban esos ángeles estaban acá en estos ventanales. Y uno de ellos, el más grande de esos lienzos, me acerco más y más. ¿Y qué está impreso? El santo escapulario de nuestra patrona de la diócesis de Formosa, Nuestra Señora del Carmen, mamá de todos y cada uno de los formoseños. El otro lienzo y en el otro ventanal está impreso este logo que tiene el tercer encuentro de los jóvenes que estarán en la iglesia catedral. Y este tercer lienzo tiene impreso el logo, el símbolo que dice convivencia con Dios. Entonces me apresuré porque quería comentarle a la audiencia, porque estamos en la sintonía de la 93.7 FM Radio Manantial. Hoy, día 4 de julio, mes de julio dedicado a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, a nuestra patrona, Nuestra Señora del Carmen. Y mami, te doy gracias porque en los controles técnicos está el señor Darío Sandoval. Dari, muchísimas gracias por tu atención, tu juventud, esta labor. Y a vos, y en vos, saludo a todos los jóvenes, especialmente a quienes están en el staff de esta emisora, Radio Manantial, a su director, el hermano Germán Díaz. Y después, porque este programa se aplica en el Facebook de RadioF.com. Mami, muchísimas gracias. Papá, gracias por este jueves 4 de julio. Gracias por todo lo que hemos atravesado a lo largo de esta semana para llegar a este jueves felices y contentos. Y aquí a mi lado, papi, está Milton, de Convivencias con Dios. Y este lienzo que lo identifica. Y ha llegado María Inés de Raffo, mami, de la cofradía de la Virgen del Carmen. ¡Qué halago! ¡Qué detalle tuviste hoy conmigo, mami querida! Y ellos te saludan así. Hola, padre, papá. Simplemente agradecerte por que en todos estos días de sufrimiento y de dolor he podido ofrecerte a vos como ofrenda todo lo que he sufrido tanto físicamente como espiritualmente y que me hacen unirme cada vez más a vos. Gracias, Padre, por la Virgen María en su advocación del Carmelo. Gracias por este maravilloso regalo de la visita en esta casa que es tuya, de María Inés, con la que nos vas a transmitir muchas cosas que vienen de vos, porque vos sos padre y sos madre. Gracias, papá, por que nos seguís dando vida para seguir disfrutando de ser tus hijos. Gracias, Señor, por esta lluvia de gracias espirituales y temporales también que derrama sobre nosotros por ser hijos de esta Madre, Nuestra Señora del Carmen, por tener ese privilegio, por conocerla y poder darla a conocer, pero todo por intermedio tuyo, Señor, porque como decía San Francisco, nosotros podemos tirar la semillita, pero sos vos el encargado de ponerla en los corazones de la gente, así que, y en la mente, así que toda la obra es tuya, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por todo lo que nos das, lo que nos diste, por nuestros padrinos que nos bautizaron, nuestros padres que nos educaron, por las hermanitas del Colegio Santa Isabel que nos educaron en la fe, y por tantos, por todos los que intervinieron en nuestra vida, ¿verdad? Y que oraron en un momento por nosotros, ¿no? Y por eso queremos, Señor, también orar por todos aquellos que necesitan hoy, pidiéndole a la Virgen, que es nuestra mayor intercesora ante ti, que le hagas llegar tu gracia, Señor. Te lo pedimos, claro. Y te alabamos, y te damos gracias. Y gracias, Padre, porque también hemos recibido de generación en generación esta tradición que nos acerca a la Madre para acercarnos al Hijo. Y gracias por todos, como decía Inés, los que intervinieron, quizás los primeros pobladores de Formosa, que ya traían esta devoción a esta Madre que nos diste. Gracias a todos los que intervinieron después, de generación en generación, que nosotros quizás ni lo conocemos, pero de alguna manera intervinieron para que nosotros tengamos esta gracia del Santo Escapulario. Y también te damos gracias por todos los que aún ni sabemos que van a recibir en un futuro el Escapulario, que quizás todavía no han nacido, pero en tu pensamiento ya existe. Muchas gracias, padre. Gracias, papá. Gracias por tu intervención, porque vos ya preparaste todo este lugar. Está tu casa. Y vos estás ahí en el sagrario, papá. Cuerpo, alma y divinidad. Y esta tarde preciosa del 4 de julio, donde ya damos inicio a esta semana, porque entramos en la recta final, así dice. Y por eso, con este tema musical, queremos alegrar la tarde de la 93.7 FM Radio Manantial en la Casa del Padre. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Los sordos oirán, el coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Hay muchas formas de alabar su nombre, de exaltar. Pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así es Yahvé que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Remolinando, remolineando, celebraré a mi Señor. Remolineando, más bien, remolineando, remolineando, celebraré a mi Señor. Remolineando, remolineando, por causa de él, yo me haré más bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y así, con alegría, con gozo, te decimos que estás en la 93.7 FM Radio Manantial, y tus redes sociales de contacto son www.manantial937.com.ar, la página. En Facebook, Sintonía Manantial. En Twitter, FM 937 Radio Manantial. O a los teléfonos fijos 4430-219, o para los mensajes 3704-333-3539. O también podés comunicarte a mi celular personal, quien te habla, Ana María. Te dice que es el 3704-618289. Y en la Casa del Padre, te quiero comentar que el Beato Juan Pablo II ha sido siempre un enamorado de la Virgen desde su infancia. La Virgen María ha desempeñado providencialmente un papel decisivo en su vida. Ha sido un entusiasta propagandista, un apóstol dinámico y un devoto ferviente de todo lo que se refiere a la Madre de Dios. En las diversas etapas de su vida, en su infancia y juventud, durante los años de su ministerio sacerdotal apenas estrenado. Más tarde, siendo arzobispo de Cracovia y cardenal de la Iglesia, y durante el largo periodo de su pontificado, la Virgen María ha ocupado siempre un puesto especial y prioritario en su apostolado y en su magisterio. Por eso es que está aquí, quien es protagonista fundamental en lo que hace a la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen. Ella es la señora María Inés Raffo. Bueno, no protagonista fundamental, apenas servidora de la Virgen, Ana María. Y bueno, Juan Pablo II amaba muchísimo el Carmelo, sabías, ¿no? Porque tenía ahí cerquita una iglesia de los carmelitas, y él subía todas las tardes, dice que escuchaba las campanas. Bueno, él quería ser carmelita cuando se despertó su vocación, pero por las cuestiones de la guerra no pudo ser carmelita, tuvo que ser diocesano, pero sí llevaba siempre el escapulario, siempre tenía un gran amor por el escapulario, como tantos papas, ¿verdad? Como tantos papas y bueno, religiosos, religiosas, sacerdotes, en fin, santos. Y santos, exactamente, tantos santos, ¿no? Sí. Tantos santos como San Juan Bosco. Estamos en la casa de él, cuando subí la escalera lo vi. San Juan Bosco se encontró el cuerpo de él cuando lo descubrieron después de muchos años. Estaba su hábito todo hecho polvito, todo, pero lo único que se conservaba intacto era el escapulario de la Virgen del Carmen. Qué gracia. Estaba como nuevo. Qué gracia significante, ¿no? Sí. Y cómo la providencia de Dios y cómo se cumple estos privilegios de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, cuando ella, ¿no?, le dice a Simón de estos privilegios. Pero continuamos con esta sintonía con la Virgen María y el tema del escapulario. El tema del escapulario, bueno, la advocación del Carmen, o se nos va a hacer, no sé, como vos quieras. ¿Sí? Nace 800 años antes de Cristo, eso es lo más relevante, ¿no? A mí me parece tan importante. Por supuesto. Que de la mano del profeta Elías nazca esta advocación en el Monte Carmelo. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de un milagro grande que tuvo que hacer para que el pueblo de Dios se volviera de la idolatría a la verdadera fe, que era a Yahvé, bueno, tuvo que hacer, como decía, un milagro muy grande, utilizándolo a Elías, que era un gran profeta de Dios, que fue el que hizo el milagro, ¿verdad? El milagro lo hizo Dios, pero él fue el instrumento. Exactamente. Bueno, y así le revela por medio de una nubecilla que sale del mar para poder volver a caer la lluvia sobre esa tierra que Elías en su enojo le había predicho que 3 años no iba a caer ni el rocío, para que vuelva a caer esa tierra, a esa tierra el agua. Él ve salir, el siervo de él sube 7 veces al Monte Carmelo y allí ve salir a la nubecita, en la que ve San Elías prefigurada luego a la Virgen María, en esa lluvia, como decía, te decía al principio, de gracias espirituales y temporales que Dios derrama, ¿no?, sobre todos nosotros. El agua, qué importante. Bueno, y así se fertiliza de nuevo el suelo y vuelven a beber los animales y las personas en Israel después de 3 años de sequía. Y Elías ve prefigurada en esa nubecita, por revelación de Dios, a la Virgen María. Es decir, a una niñita que nacería limpia e inmaculada para ser la madre del Mesías. Que iba a ser limpia e inmaculada para poder ser la madre del Mesías. El tiempo también en que nacería, cuándo nacería. Por eso es que los carmelitas y los seguidores después de San Elías, sus discípulos, siguieron en expectación, es decir, esperando la llegada, el nacimiento de esa Virgen. A medida que se sucedían las generaciones de una a otra, iban pasando los años, hasta que, por eso es que la reconocen a la Virgen María y reconocen al niño, los carmelitas. Y de ahí tomamos un poquito esta realidad de Juan Pablo II, porque él dice que los emblemas de su escudo pontificio, una cruz con una M mayúscula y el lema Totus Tuus, que significa todo tuyo, indican que tienen consagrada toda su actividad y su misma vida al servicio de la Virgen María. Un largo rosario de datos y de anécdotas marianas nos confirman en esto. Y la Virgen María ha estado presente siempre en su vida y en los momentos más importantes de su actividad apostólica. Y hagamos un poquito de memoria, porque cuando él le disparan, ¿no? Y esa bala que perfora su cuerpo de Juan Pablo II, lo quitan de su cuerpo y después de restablecido él, va y le entrega a la Santísima Virgen María. Y cómo aquí viene reflejado esto que estás comentando de San Elías, que él ve prefigurado ya, estos apóstoles ven, ya tienen, visualizan en esa nubecita, a la Santísima Virgen María, y cómo ella en ningún momento abandonan, y mucho menos a su santidad o a los consagrados a ella. Exactamente. Porque quienes tenemos el privilegio de seguirla, ¿no? Dice María que ella va cuidándonos con su manto, y qué gracia tiene, porque yo traigo a colación el manto en el vientre de la madre, ¿no? Ese vientre de la mamá que está cuidando a ese bebé, ese manto protector, ¿no? Con ese líquido, con ese jugo amniótico que con tanto cariño, con tanta dulzura está teniendo esa mamá a su hijo, y así también la Virgen María nos tiene a nosotros. Claro. Por siempre tuvimos la gracia. Sí, ¿no? Tuvimos la gracia. Y hoy estamos compartiendo esto de su santidad Juan Pablo II, beato él y próximo a ser santo, porque precisamente es uno de los símbolos. Tenemos en vida a Benedicto XVI, que tanto ama a la Santísima Virgen María, y al Papa Francisco. Y qué grande, ¿verdad? Por eso también le decimos a Milton, en convivencia con Dios tenemos la convivencia con María. Sí, y en una de las contemplaciones, de las tantas que se hacen durante la convivencia, se trata el tema de las devociones, de las advocaciones, de que tiene la convivencia con Dios hacia la Virgen María, y una de las advocaciones a la que más, ¿no es cierto?, más que nada también por nuestra zona, y es la advocación de la Virgen del Carmen. Y cuántas gracias, yo también tengo impuesto el escapulario, y en estos días mi familia, mis amigos y demás compañeros de trabajo saben que en mi salud he tenido una pequeña complicación, y bueno, en un momento en el que yo me sentía ya como que bajoneado, como que ya me entregaba ya al abrazo del Padre, ¿no es cierto? Percibí la presencia de la Virgen María. No voy a decir que la vi, porque nada que ver, o sea, estaría mintiendo, estaría faltando la verdad, no la vi. Pero sí la sentí, la percibí. percibí que estaba atrás del odontólogo. Y yo creo que tiene mucho que ver con este tema del escapulario que no nos abandona. No nos abandona, y es una de las promesas que se las hizo a Simón Stock. Exactamente. Y yo lo doy testimonio de eso, o sea, no es que me lo han contado, y si bien en ese momento yo era chico, no lo sabía, quizá en toda su dimensión, pero Dios se revela, tarde o temprano, nos hace caer en la cuenta de que Él nos dice la verdad, y que si nosotros tenemos fe en eso, es suficiente. Ya de ahí Él se encarga de lo demás. Y qué bueno sería que todos podamos experimentar y no esperar quizás milagros o esas cosas, que si vienen, bienvenido sea, pero primero la fe y después llega lo demás, por añadidura. Exactamente, sí. Todos tenemos en realidad testimonios de salvación en los peligros. Por ejemplo, yo he tenido 2, 3, qué sé yo, no me acuerdo, pero 2 muy notorios que he notado, sí, que hice positivamente, que me salvó la Virgen, ¿no? Haber llevado el escapulario, porque lo primero que hago, me prendo del escapulario también, ¿no? En esos momentos, claro, lo llevo puesto, como es, y bueno, es la promesa de la madre, ¿verdad? Cuando a San Simón Stock, que en ese momento era general de la orden en Europa, porque ya se habían venido a Europa los carmelitas, corridos por los árabes, y por orden, por pedido de Jesús y de María, que a través de estas guerras en las que intervenían los cruzados y todo esto, las guerras que había por los lugares santos de los árabes, los sarracenos, los turcos, que querían tomar estos lugares, bueno, corría mucho peligro los carmelitas, y por eso Jesús y María les dicen que se vayan a Europa. Ellos se van entonces a Europa, y allí eran como sapo de otro pozo, ¿no? Y quería ser eliminada su orden. ¿Vos te acordás, no? De que ellos, sí, quieren pertenecer a la orden mendicante, que eran San Francisco de Asís y los dominicos, que eran los que mendigaban, los mendicantes, a los cuales los fieles los seguían por miles, o sea, el pueblo los seguía porque veía en ellos a verdaderos santos. Y bueno, y esto enojaba un poco a la iglesia. Molestaba. A la alta, molestaba, cumbre, digamos así, a las autoridades, ¿no? Que estos santos así tan pobres y tan entregados, sin nada, al Señor, ¿no? Tan, sí, sin nada, tan desposeídos, uh-huh, de todo, si tuvieran esa multitud de personas que los seguía y que los amaba, y que su orden creciera como la de Santo Domingo de Guzmán, lo mismo. Bueno, y los carmelitas se hicieron mendicantes para hacer algo y en Europa, y les gustó seguramente ser mendicantes como los franciscanos y los dominicos, y estas órdenes querían ser suprimidas, así que ellos iban a ser los primeros que iban a ser suprimidos. Entonces rogaba San Simón Stock, que en ese momento era general de la orden, un privilegio de la Virgen. Y así la Virgen le entrega, se le aparece rodeada de ángeles en la celda de San Simón cuando él estaba orando, con esa oración tan bella: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen y Madre singular, Madre dulcísima y Virgen intacta, a tus carmelitas concédeles ya algún privilegio, estrella del mar. La Virgen se aparece y le entrega como privilegio el escapulario, que era el mismo manto que ellos usaban, ¿eh? Que era un manto que iba sobre las escápulas, o sobre las espaldas, para trabajarlo usaban, que se fue achicando después con los años y convirtiéndose en el escapulario que hoy usamos. Pero tiene 3 privilegios inmensos, ¿no? Que son, la Virgen ahí le promete el de... Eso lo vamos a decir en el próximo bloque, porque ahora vamos a un tema musical. Thank you. los años que hasta aquí venimos. Te elevamos las plegarias, también nuestros mitos. Anima la fiesta, desde reza baile, juntito a los coyuyos, Virgen del Carmen. Fe, en julio, nuevamente Amigos Fuertes de Dios, tercera edición. Comprometidos para ser protagonistas y transformar el mundo con tu luz y con tu fe. Sábado 6 de julio, 14 horas, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia Catedral Formosa. Animate a vivir una experiencia diferente. Mensajes 33-35-39. ¿Y sí, papi? Sí, mami. María del Carmen. Tus hijos de los barrios se están comunicando y... aquí me dice Franci, del barrio San Antonio, que le agrada el programa y que desea saber cómo conseguir el CD... tan alegre. Franci, y la música que ponía el señor Darío Sandoval y se denomina El Poderoso de Israel y es un popurrí. Si vos querés, acércate, trae un CD y él con mucho placer va a estar grabándotelo. Y muchísimas gracias por tu mensaje. Así también dice... buenas tardes, quería pedirle oración para David, Juan y Claudio, para que el Señor tenga misericordia y los libere de las adicciones. En especial, pido oración por David, que en estos momentos se encuentra en un centro de rehabilitación. Muchas bendiciones para todos los que componen ese programa. Muchísimas gracias. Ustedes hacen el programa. Detrás de todos y cada uno de los programas de la 93.7 FM Radio Manantial está el protagonista principal, que es la audiencia. Y continuamos, María Inés, por ese privilegio. Y por ese privilegio ya vamos a pedir también y vamos a entrar después en estas oraciones que nos piden en esta sintonía y en esta tarde, la comunidad, los del barrio, los de aquí de Formosa, de la República Argentina y del mundo entero, que a través de las redes sociales nos sintonizan. Ajá. Bueno, el privilegio principal cuando la Virgen le entrega a San Simón esto, en ese momento el escapulario, le dice, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Y también promete la Virgen liberarlo de los males, ¿no es cierto?, de este mundo. Entonces, ahí hay encerrados dos privilegios. El más grande de todos, el que muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Que como decía Pío XII, no hay ningún negocio más importante que ese. la Virgen promete que vamos a morir en gracia de Dios, ¿no? Y que seguramente en el tercer privilegio, el segundo sería la salvación de los males y peligros de este mundo, y el tercero sería salir del purgatorio al sábado siguiente de nuestra muerte, lo que se llama el privilegio sabatino, ¿verdad? Entonces, morimos, por ejemplo, hoy, el sábado la Virgen nos iría a buscar al purgatorio para sacarlo. ¡Qué divina, mamita! ¿Todo eso le dijiste a San Simón Stock, mami? No, el tercer privilegio se lo reveló a Juan 22, cuando todavía no era papa, era cardenal, y le revela ese privilegio y le pide que lo dé a conocer. Él después asciende al trono de Pedro, digamos, es papa, es nombrado papa como Juan 22, y él entonces da a conocer ese privilegio como sabatino, por el sábado, ¿no? Qué bueno. También, por ahí, sí, corregime si no es así. Qué bueno tener en claro de que liberarnos de los males de este mundo no significa liberarnos de los sufrimientos o de los dolores, porque por ahí muchas veces uno cree de que con estas cosas no vamos a sufrir nada, somos inmunes a los problemas. Sin embargo, nuestra madre, en los problemas es donde nos acompaña y nos libera de cualquier mal que nos pueda ocasionar ese problema. Pero los problemas están, los dolores están, y lo que nos ayuda a la madre es a que no caigamos en los males, aún en esos dolores o sufrimientos. No sé si es así, tal cual, a mí me parece así, que es lo que estás diciendo. Claro, porque no nos escapa de la realidad que vivimos, claro, acá en el mundo. Claro. Y es precisamente por esos dolores es que llegamos también a la gracia. Es lo que ella nos quiere decir, que no nos escapemos de la realidad, porque vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero ella nos da su protección. Y a propósito de esto, del Santo Escapulario, el día 6 es la preparación para recibir el escapulario de la Virgen. Del ¿No es Carmen. Así? Sí. Hoy todavía se puede inscribir la gente en la Iglesia Catedral, en la Secretaría, para recibirlo. Mañana también, por la mañana y por la tarde, se pueden inscribir. O se inscriben el mismo día que van. Que es mejor inscribirse antes, pero bueno, si no pueden, se pueden inscribir en ese momento, como vos estás diciendo, el mismo día 6, sábado 6, en unos momentos antes de que comience las reflexiones sobre esta madre maravillosa. ¿En qué consiste, no? Claro, entonces inscribirse en ese momento, si no pudieron antes, que tienen esta tarde, mañana, a la mañana y a la tarde, y si no, el mismo sábado a las 4, o sea, a las 16 horas, antes de comenzar la charla que nos va a... Que nos va a introducir para la imposición, ¿cuándo, María Inés? Al día siguiente. Al día siguiente. Pensemos que nosotros vamos a pertenecer a una orden, que es la Orden del Carmen, que vamos a llevar el vestido de María. Vale decir entonces que el día 7, o sea, va a ser, ¿no?, La imposición del escapulario. Uh-huh. Y vamos a las 15 horas. Sí, va un padre carmelita que viene de Asunción, va a presidir la Santa Misa. No sé todavía si lo va a acompañar el padre Feliciano. A las 3 de la tarde, en una misa especial para los que van a recibir el escapulario. Por eso se hace a las 3 de la tarde. El día 7, día que comienza la novena de la Virgen del Carmen. Claro, por eso nosotros ya, previo a este día, estamos dándote la sugerencia, a vos que estás en los barrios, que de pronto estás visitando la provincia de Formosa, estás sintonizando la 93.7 FM Radio Manantial. Entonces, la preparación para recibir el escapulario de la Virgen del Carmen, todavía hay tiempo, porque el día 6 del 7 es a las 16 horas, entonces la charla previa. Y nosotros nos introducimos a esta hora, María Inés, en oración profunda, porque queremos decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo todo esto que Él estuvo preparando para este día 4 de julio. Y así, Padre, en sintonía junto con la audiencia, con Darío Sandoval, aquí en la consola de sonidos, junto con Milton, te decimos que estamos felices, papá. Felices porque los ángeles y los arcángeles traían este anuncio. Por un lado, el santo escapulario. Por otro lado, este encuentro de los jóvenes, amigos fuertes de Dios. Por otra parte, este símbolo de convivencias con Dios. Y así como esos ángeles y arcángeles traían estos símbolos, así también, Padre, hay muchos hermanos que necesitan de tu presencia ahí donde están. Tal vez sea en su propia casa, tal vez sea en los sanatorios, papá, tal vez sea privado de su libertad o donde quieras que estés. Algunos se encuentran en sus oficinas realizando estas tareas. Papi, te pedimos para ello las gracias que vos le querés regalar a través de tu Santa Madre en la advocación de la Virgen del Carmen. Gracias, Padre, por este encuentro de amigos fuertes de Dios que se va a realizar con jóvenes, introduciéndonos ya en la fiesta de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, el 6 a las 14 horas. Ya puedo percibir e imaginarme cómo va a ser de divertida ese encuentro, ya que años anteriores lo fueron y esta no va a ser la excepción. También una de las personas que va a venir me compartía que vienen con mucho entusiasmo a compartir con nosotros esta fiesta. Así que gracias por este regalo de sentirnos hermanos entre todos. Si bien vienen de otro país, pero somos hermanos. Tenemos el mismo padre, la misma madre. Somos todos hermanos y gracias también por jugados por Cristo, que también se viene en el marco de esta fiesta patronal, que se va a realizar acá en la cancha del Colegio Don Bosco, y que el año pasado fue realmente una experiencia muy linda, y que este año nos acompañes también para poder disfrutar de esta fiesta en fraternidad el 13 y el 14 de julio, y cada uno puede inscribirse, acercarse a su parroquia para que lo asesoren, para presentar sus equipos y poder disfrutar entre todos en el marco de esta fiesta de la Virgen del Carmen. Gracias, Padre, porque primero por poder sentirme y sentirnos hijos tuyos, amparados y, como dice el Salmo, cobijados bajo tus alas. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento de nuestro bautismo Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias. Y te doy gracias, Señor, por una fiesta más de nuestra Madre Patrona. Por poder disfrutar nuevamente de todas las actividades, las oraciones, su novena. De poder disfrutarla a ella cuando sale y cuando entra del templo. De esa procesión tan preciosa en la que todos los formoseños salen de sus casas para unirse a esa multitudinaria procesión que sale desde la Virgen allá en la ruta. Gracias, Madre. Gracias. Bendita seas por todas tus bendiciones que vas a derramar, todas las gracias y bendiciones que vas a derramar en estos días de la novena que comienza el domingo y todos los días, y en ese día especialmente, en el día de tu gran fiesta. Bendita seas. Y fiesta, Jesús. Fiesta tuya, Madre, en la que la protagonista sos vos. Ninguno de nosotros, por más que ayudemos en algo, preparemos algo o tengamos una actividad en el marco de esa fiesta, la protagonista sos vos. Y qué bueno que todos los que presencien esa fiesta hagan presente también a los que no pueden presenciarla por distintos motivos. En esos aplausos, en esa devoción, en esa mirada, que pueda estar presente también las personas que no quieren estar y no pueden, que también puedan disfrutarla, porque sos vos la protagonista. Y te pido, Madre, que derrames tus bendiciones ya de antemano para el día de mañana, en que los cadetes de la policía de la provincia van a recibir las reflexiones, la charla sobre tu advocación y sobre el escapulario, para poder recibir el escapulario ese día domingo, para que obres ya en ellos y en su catequista que pidió por ellos, y ellos también pidieron, pero sobre todo en mí, que soy nada, pero deseo servirte. Bendita seas. Bendita seas, mamá. Mami, y estas son las palabras que salen del corazón a borbotones, porque tenemos tanto para agradecerte. Tanto, Madre. Y la carta apostólica de Juan Pablo II, que se emitiera el 1 de enero, ¿no?, del 2001, solemnidad de la Epifanía del Señor, su santidad respecto a los jóvenes, en la parte número 9 del capítulo 12 dice: los numerosos encuentros jubilares han congregado a las más diversas clases de personas, notándose una participación realmente impresionante que a veces ha puesto a prueba el esfuerzo de los organizadores y animadores, tanto eclesiales como civiles. Él nos está hablando en el nuevo milenio ineunte. Y dice su santidad Juan Pablo II: deseo aprovechar esta carta para expresar a todos ellos mi agradecimiento más cordial. Pero además del número, lo que tantas veces me ha conmovido ha sido constatar el serio esfuerzo de oración, de reflexión y de comunión que estos encuentros han manifestado. Mami, hoy su santidad Francisco nos está pidiendo que oremos por esa juventud que llegará a Brasil desde los distintos lugares del mundo, de los 5 continentes, y también orar por la parte de Asia. Y sigue diciendo su santidad Juan Pablo II, en el nuevo milenio Ineunte, su carta apostólica, dice: ¿y cómo no recordar especialmente el alegre y entusiasmante encuentro de los jóvenes? Si hay una imagen del jubileo del año 2000 que más que las otras quedará viva en el recuerdo, es seguramente la de la multitud de jóvenes con los cuales he podido establecer una especie de diálogo privilegiado basado en una recíproca simpatía y un profundo entendimiento. Mamá, en aquella oportunidad fue Juan Pablo II. Y en esta oportunidad, nuestro amado Papa Francisco. Para nosotros todavía resuena el Cardenal Bergoglio. Y por eso es que en este jueves nos vamos despidiendo nosotros, cada uno de lo que hoy hemos sido protagonista de estar en tu casa, para decirte lo mucho que te amamos, papá. Gracias por tomarnos de la mano muy fuerte. Gracias, mamá, por tu santo escapulario. Gracias por todo lo que vamos a vivir en estas jornadas de la novena, de la fiesta a María del Carmen. Y gracias por la juventud, por la hermosa juventud de Formosa que tenemos y por esto que se viene, esta nueva Jornada Mundial de la Juventud. Gracias, Padre, una vez más por este compartir que pudimos disfrutarlo. Gracias por seguir dándonos vida para seguir disfrutando y porque seguimos viviendo estas fiestas. Gracias porque quizás si nos das la gracia mañana de despertar con vida, podremos conocer la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Qué bueno es vivir. Qué bueno es vivir con tu gracia para poder seguir disfrutando de vos en todos los regalos de la Iglesia. Iglesia que vos mismo fundaste y que vos mismo te encargás de mantenerla viva de generación en generación. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por darnos a María como el sagrario más hermoso, más bello, donde habitó tu Hijo Jesús. Gracias por Jesús, gracias por el Espíritu Santo, gracias por ser lo que hoy somos, por la vida que nos diste y por todo el dolor también, no solo las alegrías. Porque el dolor nos enseñó a caminar y nos enseñó tantas cosas, Padre. Gracias. Muchos de nosotros a volvernos a Dios. A tomar nuestra religión con más seriedad. No de manera liviana, como muchas veces caminábamos antes, ¿no? Livianamente. Sino con seriedad. Como cristianos verdaderamente serios y comprometidos. Amén. Por todos los comprometidos, gracias, Padre, y por los que no se comprometen aún, gracias también. Gracias. Porque sabemos que en algún momento los vas a llamar. Amén. Bendito seas. Bendito seas. Y papá, quien tiene este privilegio de conducir este programa, te dice: aquí estoy, Señor, dándote gracias junto a mis hermanos, junto a la audiencia de la 93.7 FM Radio Manantial, y con esta la música que identifica a la Jornada Mundial de la Juventud, nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando te saludemos, papá, y a vos, Santísima Virgen María, si así lo permiten, y digamos que estamos en la casa del Padre. Desde siempre con el signo del Redentor, que sobre el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor. Cristo nos invita. Escucha este llamado a acoger el don de creer. Dios anhela para esta tierra, para este mundo, la caridad, no a la guerra. No tiene puertas, nuestra tierra no tiene cercas, ni tiene límites nuestro amor. Esparcidos por el mundo, conservamos un mismo ardor. Es tu gracia que nos sostiene. Tiene fieles a ti, Señor. Cristo nos invita, vengan mis amigos. Cristo nos envía, sean misioneros. Atendiendo a tu llamada, transforma al hombre viejo en hombre nuevo, en mundo nuevo que va a llegar. Cristo nos invita, venga mis amigos. Yeah. Ah.